El Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático publicó el boletín con el tema de Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, el día 2, junto con su retrato sonriente. También el escritor y periodista argelino Ali Karzouli publicó hace poco un trabajo en elogio a los indelebles méritos del dirigente en ocasión del quinto aniversario de su deceso.